Cuando el príncipe de los apóstoles, San Pedro, trasladó su silla de Antioquía a Roma, llevó consigo a San Apolinar, al cual consagró obispo, y le envió a la ciudad de Rávena para que predicase el Evangelio. Hizo en el camino varios milagros, con los cuales, y con su predicación, convirtió innumerables fieles a la fe de Cristo, por lo que el gobernador de la ciudad, llamado Saturnino, le mandó llamar y llevarle a los pontífices y sacerdotes, los cuales, alborotando al pueblo, le maltrataron y echaron fuera de la ciudad, dejándole medio muerto. Mas los cristianos le recogieron y escondieron en casa de una viuda cristiana, y allí le curaron. Pasó a la provincia de Emilia, donde convirtió mucha gente y sanó enfermos, por lo cual un juez llamado Mesalino le mandó azotar y poner en una nave, llegando San Apolinar felizmente a la provincia de Misia. Preso, azotado y atormentado por la fe de Cristo, diéronle tantos palos que le dejaron por muerto, y 7 días después de este último martirio, entregó su espíritu al Señor el 3 de julio del año 81. 2 basílicas muy importantes se construyeron en Rávena para el culto cristiano en honor a San Apolinar. San Apolinar in Class es una basílica italiana situada en Class, puerto histórico de Rávena, de cuyo centro dista hoy unos 5 kilómetros, siendo una fracción del municipio. Se construyó durante la primera mitad del siglo VI y fue financiada por Giuliano Argentario para el obispo Ursicino. Fue consagrada en 547 por el primer arzobispo Maximiliano y se dedicó a San Apolinar por ser el primer obispo de Rávena. La otra basílica es la de San Apolinar Nuovo, en la región de la Romaña, Italia. Se levantó por voluntad de Teodorico en 505 para el culto y fue consagrada al culto católico en el siglo VI. Ambas son exponentes de la belleza del arte bizantino en Occidente. Suscríbete a mis redes sociales que aparecen en la pantalla, dale me gusta y compártelo.